donde podemos comunicarnos y conectarnos con la vida de una forma diferente. Pero también trae ese buen amor, esa felicidad interior de saber que estamos haciendo lo correcto, ese encuentro con nosotros mismos donde decimos, bueno, aquí estoy, Arcángel Gabriel, poneme en orden, armonízame, conectame con esa misión divina que tengo en la vida, con esa misión que puedo con cada día, desde donde me toque estar, generar esa paz a mi alrededor, aunque se esfuercen por quitármela, o por ensuciarla, o por embarrarla. Y es cierto, y hay una frase que se hizo himno últimamente, que es, hay mucha gente que lo pasa mal. Y nosotros podemos hacer mucho por cada persona que esté a nuestro alrededor para que lo pase mejor. Y eso que tenemos a nuestro alrededor es lo que podemos ofrecer y lo que podemos dar. Cuando yo estoy en paz, cuando logro encontrar la armonía y lo voy llevando paz y armonía a mi alrededor. Encuentro un camino de luz para quienes me rodean. Las palabras amorosas, las palabras sanadoras, las palabras claras, pero también encontrar ese gesto donde yo pueda darle al otro un poco de paz, un poco de serenidad. Pero para eso tengo que encontrarla yo primero. Nosotros este sábado, en el encuentro con los ángeles, vamos a hablar mucho de esto. Nosotros vamos a encontrar, en realidad el taller es un encuentro con los ángeles y arcángeles que transforman nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos en sanación. Este encuentro nos conectará con el poder sanador y transformador que tienen nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros actos y nuestros gestos. Cuando estamos aferrados a los ángeles y arcángeles, ellos nos guiarán por el camino correcto, luminoso y positivo, obteniendo lo mejor de nosotros y de nuestro entorno. Podremos dejar de lado la contaminación que recibimos de los demás, protegernos del vampirismo y las actitudes tóxicas de quienes nos rodean. Aprender a transformar esa energía en luz y sanación. Nos conectaremos con la fuerza y la ayuda de los ángeles que nos llevará a las modificaciones de conductas negativas, dolorosas, nuestras y de terceros. Podremos distinguir y evitar las personas y actitudes tóxicas. Podremos vivir en armonía y paz interior. Podremos reconocer nuestras bendiciones. Así que esto es el taller del sábado 5 de agosto. Y hoy viene el Arcángel Gabriel, que es uno de los integrantes de este taller, es uno de los arcángeles que nos asiste para poder cambiar y utilizar el poder de la palabra. ¿Sabes que nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestras actitudes, todo ello tiene la fuerza para cambiar? O sea, nuestros pensamientos primero, que son los que generan, si yo pienso que estoy mal, si pienso en que todo va a estar cada vez peor, si pienso en que me estoy enfermando, si pienso en que no hay salida, le pongo la energía en esa frase, en ese decreto, lo voy convirtiendo de un pensamiento en un decreto. El decreto es aquello que tiene esa forma contundente, ¿no? De dar y recibir, y es lo que pongo en movimiento. Un decreto tiene la ley de causa y efecto en sí mismo. Entonces yo estoy decretando que no puedo más, que no voy a poder seguir así, o que no puedo seguir escuchando a esta persona porque me lastima, me está lastimando. Si yo utilizo el poder de mi pensamiento, el poder de mis palabras, el poder de mis actos, invocando a Gabriel, en otros momentos invocando a Zadkiel para poder detener esta fuerza negativa que tienen sobre mí. Pero hoy estamos hablando de Gabriel. Pedirle a Gabriel que mis palabras sean palabras sanadoras y que las palabras de los demás, que la comunicación que exista entre las personas que están cerca, las que están demasiado cerca a veces, ¿no? ¿No te pasa que a veces estás en un lugar donde las personas que tenés allí son muy complicadas desde la comunicación, tienen esa comunicación agresiva, dolorosa, complicada? Bueno, poder comunicarme, el Arcángel Gabriel hace que yo le pida que envíe su ayuda a esa persona y que la comunicación entre nosotros sea mucho más clara, sanadora y transparente. ¿Qué sucede si el otro no cambia, si sigue siendo un energúmeno, una persona complicada, una persona cerrada? Yo voy a entender esto y el efecto de las palabras van a dejar de ser tóxicas. Gabriel nos trae armonía. Cuando yo estoy en momentos de mucha oscuridad, de muchos nervios, de mucha preocupación, de mucha convulsión a mi alrededor y que me contagió o que yo la estoy generando sin darme cuenta, vos le podés cerrar tus ojos, le pedís al arcángel Gabriel, unís tus manos palma con palma, dedo con dedo, todos cerrados, y le decís al arcángel Gabriel que traiga armonía y paz en ese mismo momento. Y él viene a tu vida en ese mismo instante, y sentís hasta un color diferente, un olor diferente en el espacio donde estás, porque se inunda con esa, con ese lirio, con esa luz, con ese amor que trae a su alrededor. A veces estamos buscando la felicidad, la búsqueda de la felicidad muchas veces es corriendo de un lado para el otro a ver dónde está la felicidad, ¿no? Y acá hay un escrito hermoso que dice: he aquí la fábula más maravillosa sobre una niña huérfana que no tenía familia o persona alguna que la quisiera. Cierto día, caminaba por la vera del río sintiéndose más triste y solitaria que de costumbre. Observó una pequeña mariposa atrapada cruelmente en un espino. Cuanto más luchaba por liberarse, más laceraba su frágil torso. Con delicadeza, la huerfanita liberó a la mariposa de su cautiverio. Esta, al verse libre, en vez de emprender el vuelo, se convirtió en una bella hada. La jovencita no podía creer lo que veía en sus ojos. El hada bondadosa le dijo a la niña: para agradecerte por tu maravilloso gesto, te concederé cualquier deseo. La pequeña pensó en el momento y le contestó: deseo ser feliz. De acuerdo, dijo el hada, inclinándose para hablar al oído y acto seguido desapareció. A medida que la pequeña fue creciendo, en toda la comarca no se encontraba una persona más feliz que ella. Todos deseaban conocer su secreto. Ella se limitaba a sonreír mientras decía: yo solo escuché las palabras de un hada cuando era pequeña. Cuando ya era anciana y estaba en su lecho de muerte, todos los vecinos se arremolinaron a su alrededor, deseosos de hacerte su maravillosa fórmula de la felicidad antes de que muriera. Por favor, cuéntanos, le rogaban. Cuéntanos lo que te dijo el hada. La bella anciana sonrió y contestó: me dijo que cada persona, por más segura de sí misma que pareciera, o por más joven o vieja, rica o pobre que fuera, necesitaba de mí. Esto está tomado del libro de Speaker's House Book. Darnos cuenta de que la verdadera felicidad está en dar más que en recibir. Y verdaderamente el secreto está ahí. El encuentro con la felicidad está en dar, en que no te importe cómo el otro lo reciba. El arcángel Gabriel hace darte esa fuerza interior de decir: bueno, si yo estoy bien, lo tengo que transmitir. Y esta chica estaba triste y estaba mal y se sentía mal y no encontraba la satisfacción. A lo mejor a vos te pasa que no podés encontrar ese espacio de paz, de serenidad. Bueno, dejá de pensar, dejá de ocuparte en cómo te habló fulano, en cómo te contestó el llamado, en si estuvo al lado tuyo en el momento indicado. Vos seguís siendo quien sos. Mejorate cada día. Conectate con el arcángel Gabriel que te dé esa armonía de la comunicación. El poder decir al otro desde el amor las cosas más necesarias, las cosas que sí van a modificar su vida, las cosas que sí van a traer la luz en su camino. Van a atraer cada paso una sonrisa y vas a poder decir al final de tu día, como dijo esta noble anciana: el secreto está en ocuparse de los otros. El secreto está en no pedir, el secreto está en dar. El secreto está en conectarse con la alegría de servir. Y cuando estoy cocinando, y vos me podés decir, sí, pero a mí qué me toca, limpiar la casa, cocinar o hacer este trabajo en esta oficina oscura donde nadie me lo reconoce. Entonces lo tienen que reconocer. Vos estás contento con lo que vos sos, con quién sos, ese es el secreto. Si vos estás contento con quién sos, seguí siendo, ¿eh?, de la misma forma. Seguí dando, seguí preocupándote por estar mejor y por crear una realidad mejor a tu alrededor. Ese secreto lo tenía la Madre Teresa de Calcuta. Ella no se fijaba cuánta gente había mal, sino cuánta gente ella iba retirando de ese estar tan mal. Cuando ella sacaba a alguien de la calle y lo lavaba y lo trataba de curar sus heridas, era un enfermo menos, ¿eh? Era una persona menos desvalida. Bueno, nosotros por ahí no tenemos camino a la santidad. Obviamente que no lo tenemos, pero sí tenemos un camino mejor para este que tenemos aquí al lado. Si tenés un gruñón al lado, pedirle al Arcángel Gabriel que descienda sobre esa persona y que lo convierta, que lo ayude a sanar sus heridas. Porque para ser un gruñón, un jodido, un resentido, una mala persona, también tiene que haber mucho camino recorrido. La gente no elige ser amargado y despreciado. La gente cree que hace lo que puede, se defiende como gato panza arriba. Entonces, lo mejor que podés hacer por el despreciable es mandarle luz. Lo mejor que podés hacer por tu mejor amigo, bondadoso y generoso, y lo ves mal, es mandarle al Arcángel Gabriel para que esté en armonía. Lo mejor que podés hacer, además de pedir sanación, además de pedir protección, siempre pedir que tengas buena comunicación. Acordate, nosotros este sábado te vamos a estar guiando en ese camino. Yo tengo muchos años de experiencia y de trabajo con esto de las palabras sanadoras, con el poder de mi pensamiento, de mis palabras, de mis actos, con lo que genero a mi alrededor. Elijo cultivar en mi pensamiento pensamientos sanadores. No vienen solo los pensamientos negativos, no hace falta buscarlos, los corro. Aprendo cómo sacar de mi mente, de mi energía, de la palabra del otro, quitarle el poder a eso, ¿no? Y hablar un poco, vamos a charlar bastante en el taller sobre el vampirismo, bastante no, cada cosa que hagamos va a ser profunda. Quiere decir que te va a servir, que te vas a llevar la conexión y la sanación hecha en ese mismo instante. Y después todas las herramientas para seguir en la lucha cotidiana, en el hacer. Y justamente una de las tareas que vamos a emprender en este taller es a dejar de luchar, a dejar de pelearnos con las situaciones, abandonar el plano de la lucha, trabajar con las palabras sanadoras adecuadas para poder seguir en pie y bendecir el bien de cada situación. Aprender que en cada situación que tenemos en la vida siempre hay un bien oculto, siempre hay una situación que nos hace crecer, que nos hace más sabios, que nos hace más felices, que nos hace mejores personas. No lo podés ver en el momento, estoy segura y convencida, y se los digo por experiencia personal, no lo podés ver. Muchas veces decís, ¿por qué más? Basta de trabas, basta de dificultades, basta de... Y entonces cuando te das cuenta, vos decís, basta de pelear, basta de ponerme a discutir con algo que no puedo resolver o algo que yo no puedo modificar. Pero sí puedo modificar cómo me siento respecto a, cómo actúo respecto a, ¿qué hago de mí para estar en este camino sanándome, sanando, iluminando, protegiéndome, encontrándome con gente afín y sanadora a mi alrededor? Y si no te toca encontrarte con gente afín y sanadora, irlas dándoles un pedacito de tu conocimiento para que lo puedan lograr. Mucha gente no nos quiere escuchar, mucha gente te dice que no, claro, vos la ves muy fácil, claro, para vos es fácil, nada es fácil. Todo es un trabajo cotidiano, permanente, ¿eh? El enojarse y quedarse en el enojo es lo que hay que evitar. Obviamente que somos seres reaccionarios, reactivos, me enoja, hay determinadas situaciones que me enojan. Ahora, ¿qué elijo? ¿Crecer ese bicho inmundo de enojo adentro mío? ¿O elijo sanar eso y ocupar ese espacio con palabras sanadoras, con actitudes sanadoras y alejarme de lo tóxico? Me intoxico con mis pensamientos, me intoxico con la palabra agresiva, la actitud, la energía del otro. Si yo tengo el mecanismo para poder ponerle un detente, para poder ponerle un esperar, hasta aquí llegaste. No verbal, por supuesto, para no generar un conflicto, sino espiritual, donde yo digo, bueno, tengo mi protección, no me voy a revolcar en este charco, elijo salir por el otro lado. Yo no tengo por qué caerme en esta mugre. Tengo que salir, tengo que elevarme, tengo que encontrar un espacio de vida cotidiano, a donde también yo peleo por los precios, también yo me amargo porque no me alcanza para hacer todo lo que necesitaría o quisiera, también, pero ¿sabes qué? No me amargo demasiado tiempo. Busco la manera de encontrar la solución. ¿De qué manera? A través de mi oración, a través de mi energía. Pongo la energía en funcionamiento. A veces la diferencia entre un sí y un no es el amor que pusiste para abrir esa barrera, abrir las puertas. Cuando vos tenés la capacidad del don de la palabra, abrís puertas. De eso vamos a trabajar el sábado. Acordate, vamos a aprender a transformar. Cuando vos tenés un pensamiento negativo, cuando a vos te han hecho daño o te lo están haciendo, podés transformar eso en energía vital. Esto es este sábado, a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si te querés anotar, nos tenés que llamar al 4-789-9014. Si querés que te llamemos o que te contactemos, puedes enviar un WhatsApp al 15-5870-1184. Ahí decís tu nombre y que es por el taller y te van a llamar. Bueno, ya me queda muy poco tiempo, vamos a hacer los ángeles y los mensajes. Bueno, para Lucy de Pilar viene el ángel de la creatividad. Y aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda, Dios está en tu corazón. No tengas miedo, camina segura, el puente es firme y yo te sostengo. Para Kitty de Merlo, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy, puedes confiar en tu decisión, estoy para señalarte el camino, tu fe te guiará, no te detengas, estaré contigo. Jorge de Merlo, el ángel de los sueños. Y aquí estoy, acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Norma de Belgrano, el arcángel Gabriel, mirá, el que estamos hablando hoy. Aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Rosa, de Almirante Brown, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Ana, de Villa Ballester, el ángel de la sabiduría. Aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda, Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro, el puente es firme y yo te sostengo. Mónica, de Barrio Norte, el arcángel Gabriel, del que estábamos hablando en el programa, y él te dice, aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda, Dios está en tu corazón, no tengas miedo. Camina seguro, el puente es firme y yo te sostengo. Erika, de Parque de los Patricios, el ángel del amor. Y aquí estoy, estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe, pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Y para todos los que me están escuchando en este mismo momento, aquí va el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Y para todos los que van a escuchar este programa después, grabado, ya sea en Facebook, en Cristina del Solar, en Luz de Ángeles, o en internet, en www.cristinadelsolar.com.ar, viene para ustedes el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Nos encontramos, Dios mediante, en el taller con muchos de ustedes. Así espero que sea. Vamos. Cada encuentro que hacemos nos va quedando menos. Hacemos desde marzo a diciembre. Así que estamos aquí en el encuentro con Los Ángeles este próximo sábado. Vení, no te vas a arrepentir. Vas a poder transformar tus pensamientos, tus palabras, tus actos en sanación. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Salud.